Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, hablando de estas enseñanzas de Jesús. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Si quisiéramos estudiar las enseñanzas de Jesús, la verdad es que nos llevaría mucho más tiempo. Incluso la Biblia entera escrita no describiría todo lo que enseñó el Señor Jesús, pero sí hemos visto las principales enseñanzas de Jesús durante todos estos meses que hemos estado juntos. Y esta semana vamos a ver un aspecto de qué enseñó Jesús acerca de la ley de Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? Un texto bien conocido. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Esta es como una condicionalidad, ¿no es cierto? Al parecer, si me amáis. Y si no me amas, no los guardes. ¿Sabes? Como siempre hago la comparación con la mamá, con los hijos. Es como cuando la mamá le dice, mira, mijito, si tú me quieres, obedéceme, porque yo no quiero que te pase nada. Yo quiero que tú estés bien, porque si tú estás bien, yo estoy mejor todavía. Y si a ti te pasa algo, yo voy a sufrir demasiado. Por eso, obedéceme y vas a ver que lo vamos a pasar mejor todos. Efectivamente, el amor es el móvil de la obediencia, o sea, lleva, impele a obedecer a Dios. Y el amor es la base también de la ley. Por eso que el Señor nos dio la ley. Y nos dio porque nos ama, efectivamente. Y además, así que cuando Jesús habla, ¿sí?, en sus enseñanzas, algo dice Jesús de la ley. Además, fíjate, si nosotros vemos que Dios es amor y la ley es el reflejo del carácter de Dios, no puede ser distinto, porque la ley está mostrando el carácter de Dios. Y cuando Jesús allí en Mateo capítulo 5, 17 dice, no penséis, yo creo que tenía algo en mente, quizás por no tanto por el cambio de la ley, sino porque habían algunos que estaban interpretando mal la ley. Él les dice, mire, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí hay dos, o por lo menos el término abrogar, ¿eh? Sí. Interesante ese término porque nos ayuda a entender que, o vamos a decir que es muy enfático Jesús al decir que efectivamente Él no vino a deshacer, a invalidar, a desatar, a abolir, ¿no es cierto? Exactamente, a dejar sin validez, anular todos estos sinónimos de lo que es eso, sino que Él vino a proclamar la ley que había Él mismo dado desde el mismo Sinaí. Entonces, el texto nos habla efectivamente que dice, no he venido para abrogar, porque de cierto os digo, y aquí aparece incluso este énfasis que le da todavía Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y uno se imagina qué significa eso de pasar el cielo y la tierra, porque es lo que más nosotros tenemos como seguridad. Inmutable, porque que pase esto. Normalmente nosotros nunca pensamos en que el cielo se va a acabar un día, que la tierra se va a acabar. Algunos sí profetizan algunas cosas sobre la tierra, pero sigue permaneciendo el núcleo. Es algo inmutable, en realidad es eterno, que Dios dejó para nosotros. Por eso que Él reafirma esta idea diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Interesante estas condiciones y esta enseñanza de Jesús en relación a la ley de Dios, inmutable. Ahora, fíjate, hay quienes piensan que, claro, Jesús no vino a cambiar, sino a cumplir. Y dicen, bueno, sí, Jesús vino, cumplió la ley, y como nadie más ha podido cumplir la ley jamás, entonces, Él la cumplió por nosotros, así que nosotros no tenemos la necesidad de cumplirla. Yo creo que el caso es diferente. Lo que sucede es que, es verdad, tenemos que reconocer que nosotros no podemos cumplir la ley. Pero te imaginas tú, yo digo, yo no puedo cumplir la ley, así que no me importa lo que yo haga. No es tan así tampoco, porque yo reconozco que no puedo cumplir la ley, pero reconozco también que Cristo sí puede cumplirla, pudo cumplirla, y voy y le pido ayuda a Él. Y Él puede cumplirla en mí. No es que yo la cumpla, Él puede cumplirla en mí, y esto es importante porque creo que es una demostración del amor hacia Cristo. Y si yo lo amo, bueno, debo obedecerle. Creo que esa es la mayor demostración de amor hacia Cristo, es obedecer sus mandamientos. Y los discípulos escribieron acerca de esta ley también. Por ejemplo, en Hechos 7:38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con muchos padres y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que damos. ¿No es interesante esta alusión a este ángel que era Jesucristo, el que estaba hablando con Moisés, y él fue el que le entregó? Por eso que Cristo va a decir mientras está en la tierra que Él no viene a abrogar sino a cumplir, porque esa ley la estableció como eterna. Y el trasunto de su carácter, en realidad, la ley de Dios no es otra cosa. Son 10 palabras que nos ayudan para tener una sana convivencia y relación con Dios y también con nuestro prójimo. Así que es interesante estos conceptos en relación a que Él no ha venido, Jesús, a hacer ningún cambio a la ley. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué la ley está cambiada hoy día? ¿Quién le dio autoridad a las personas para hacer cambios en la ley? Bueno, el argumento, tú sabes, es ese. No podemos cumplir la ley, así que Cristo la cumplió y nosotros ya no tenemos necesidad de cumplirla. Pero parece que esto funciona solamente para un mandamiento. Porque cuando nosotros conversamos con alguien y le preguntamos si mata, nos dice que no. Si adora imágenes, menos. Si le roba a su prójimo, no, nunca se me ha pasado por la mente. Y analizamos 9 mandamientos y no tienen ningún problema con 9 mandamientos, pero tienen problema con un solo mandamiento. Claro, porque algunos dicen, efectivamente, y si ese argumento es válido, es bien complicado, porque también aparece el mandamiento que vamos a conversar, alguna vez más detallado, pero no adulterará, no hurtará, no matará. Yo creo que claro, estamos pensando muy bien antes de hacer alguna de estas cosas. Si Cristo la cumplió, nosotros podríamos seguir haciendo lo que se nos viene a la cabeza. Claro. Ahora, lo interesante es que esto no es nuevo, esto no es algo que apareció con Moisés. Cristo ratifica, pone como énfasis que Moisés fue el que se le entregó esta ley, y él pone una dosis de veracidad en este concepto, diciendo que él no ha venido a esa ley ni a cumplir ni a abrogarla, perdón, no echarla afuera ni a abrogarla, ¿no es cierto?, sino a cumplirla realmente. Y de hecho Cristo cumplió todas las reglas, voy a decir así, los mandamientos, incluso los mandamientos que eran propios del pueblo judío, él también los cumplió. Pero puntualmente la ley de Dios, él fue enfático en decir que no vino sino a cumplir la ley de Dios. Amables oyentes, ha sido un placer estar en este día, domingo 31 de agosto, con ustedes. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Si bien sabemos que la ley aún está en vigencia, también sabemos que no puede salvarnos. ¿De qué manera podemos entender entonces la relación entre la ley y la gracia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.